y muchísimas gracias por la presencia. Lo primero que voy a hacer, en nombre de la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa, es leer un documento que sacamos en el día de hoy y que queremos compartirlo con todos ustedes. Dice Mar Viajó, 10 de enero del 2018. Compañeras, compañeros, vecinos y turistas. El día 1 de enero nos anoticiamos a través del diario Página 12 de la resolución del Tribunal Oral Federal número 6 de concederle a Norberto Bianco, juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad, la posibilidad de vacacionar durante 2 meses en nuestras playas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Inmediatamente, la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa entendió que debía convocar a la comunidad a resistir en las calles esta decisión judicial, que, como lo dijimos ese mismo día, es un ejemplo más del retroceso en la política de derechos humanos desde que asumió este gobierno. A su vez, el intendente municipal Juan Pablo de Jesús, a través de un decreto, declara al genocida Norberto Bianco persona no grata en nuestro distrito. ¡Bravo! Al honorable Consejo Deliberante para expresarse en el mismo sentido. La Comisión por la Memoria convocó inmediatamente a difundir esta noticia entre los turistas y conformamos una figura humana desde nuestras playas que dijera fuera Bianco, cuya foto aérea se viralizó y llegó a todos los rincones del país y aún más allá de las fronteras también. El viernes 5... y frente al domicilio que el genocida declara que utilizará acá, en Javier Rosas 223, duplex 7 de Mar de Ajó, la Comisión por la Memoria comienza una vigilia durante las 24 horas del día para impedir que este asesino se haga presente. En un gran esfuerzo de decenas de compañeras y compañeros en pleno mes de enero, hoy estamos cumpliendo el 6º día de vigilia, con el acompañamiento y apoyo de cientos de turistas que pasan diariamente y comparten con nosotros la indignación que esta medida judicial ha provocado. Norberto Bianco no es cualquiera. Norberto Bianco fue una pieza fundamental del terrorismo de Estado que asoló nuestro país desde el 76 al 83. Norberto Bianco fue un engranaje clave para que se cometieran uno de los crímenes más aberrantes que conoce el ser humano. Crímenes que ni siquiera fueron amparados bajo el paraguas de las leyes de impunidad, como fue el plan sistemático de apropiación de bebés y la sustracción de las identidades. Bianco fue el jefe de esa maternidad, para llamarla de algún modo, que funcionó en Campo de Mayo, a donde eran trasladadas las embarazadas desde diferentes centros clandestinos de detención, que parían a sus hijos e hijas atadas a los camastros y luego inmediatamente, ya sin sus hijos, devueltas a los centros de detención para, en la casi totalidad de los casos, ser asesinadas. Norberto Bianco aún tiene la información del destino de más de 30 personas, que ya son hombres y mujeres, que separados de sus madres al momento de nacer hasta hoy, desconocen su verdadera identidad. La decisión del Tribunal Oral Federal número 6, el mismo tribunal que también otorgó el beneficio de vacacionar al asesino de Checolán en Mar del Plata, ¡hijo de mi puta! La decisión de este tribunal no solo incumple la obligación de administrar justicia, sino además está atropellando el sentimiento de los sectores mayoritarios de la sociedad argentina respecto a lo que fue el terrorismo de Estado y a la convicción de que nunca más permitiremos volver a esta experiencia. Lamentablemente, vemos como día a día, desde la asunción de este gobierno, se está produciendo un retroceso en todo lo que fuimos avanzando en los últimos años en el área de derechos humanos. a través del desmantelamiento, desfinanciación y vaciamiento de organismos estatales que se ocupaban de estos temas. Al comienzo, algunos calificaban al gobierno como negacionista, porque negaban la cantidad de desaparecidos, porque negaban que fue un plan orquestado y dirigido desde un Estado terrorista, porque negaron los hechos de sangre y muerte que vivimos. Pero nos damos cuenta que este calificativo de negacionista queda corto. Desde el gobierno y con la complicidad de un gran sector del Poder Judicial y de los medios hegemónicos, hay una activa política que busca la impunidad de los asesinos. Por eso... Por eso, desde la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa, exigimos a la justicia que dictamine la nulidad del beneficio extraordinario otorgado para vacacionar en nuestras playas al médico Bianco, apropiador de bebés. Desde la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa decimos, junto a las madres y las abuelas, a hijos y a todos los organismos de derechos humanos que nos marcaron el camino, juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, cárcel común a los condenados, ese debe ser el único domicilio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Thank you.